Buenas tardes, compañeros y compañeras. Para mí es un orgullo, es un placer poder acompañar esta marcha de los compañeros de Telan. Y les voy a explicar por qué. Porque Telan forma parte de mi vida. Porque Telan es parte de mi corazón. Y les digo porque en el año 82 yo estuve en Malvinas siendo un soldado. Y Telan me sacó esta foto, que tal vez algunos puedan apreciar o no. Esta foto, por esta foto, mi viejo y mi vieja se dieron cuenta de que yo estaba vivo. ¿Cómo no voy a estar al lado de Telan? ¿Cómo no voy a estar en esta lucha de los compañeros de Telan? Si forman parte de nuestra vida, somos todos Telan. Hoy estoy aquí, en compañía del grupo para la soberanía GPS. Otros veteranos de guerra me acompañan y venimos a decir presente los ex soldados, los soldados de la patria, sus soldados que defendieron Malvinas. Hoy estamos acompañando a los compañeros de Telan y le decimos no al cierre de Telan, no al cierre de corresponsabilidad de Telan, no al lanzamiento de los medios de comunicación. Vamos, que en INTE no sobra nadie. Fuerza a los compañeros de la televisión pública. Vamos, compañeros, a la unidad de acción para lograr una victoria, que todos los compañeros se reincorporen a su puesto de trabajo. Gracias, Telan.